Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ay, Shishi, muy buenas tardes. Yupay Chayne, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidas sean todas y todos ustedes, Runa Kuna, Warmi Kuna, Mashi Kuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumag Ortiz. Antes de iniciar con la programación de esta tarde, quiero expresar nuestra solidaridad con el pueblo sirio por las agresiones genocidas del imperialismo norteamericano y hacemos votos para que la paz y la justicia se imponga en esa región del mundo. El imperialismo ataca de nuevo. Estos grupos radicales que surgen a partir del mismo imperialismo y que fueron armados por el imperialismo y que luego se les va de las manos. Ahora dicen que van a atacar y a exterminar a los grupos radicales, pero realmente ese es el modo operandi del imperio. Así invadieron Irak, Libia y otros tantos países a cuesta supuestamente del salvar de esos malos líderes, y que de alguna manera siempre han acusado a esos pueblos de tener bombas nucleares, bombas biológicas, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso del pueblo de Irak y también Libia nunca se logró comprobar cosa alguna. Es netamente por atrás de los recursos naturales, en este caso del petróleo. Realmente son tantas vidas. Lleva el gobierno de Siria manteniéndose por más de 5 años con todas estas guerras, con los grupos radicales auspiciados por el mismo imperio y sus aliados. Realmente llamar a la paz, porque de eso también depende la paz mundial. Puede ocasionar este conflicto una tercera guerra mundial, y eso sería realmente una atrocidad para la humanidad en general. Así que a ponernos muy atentos y a rechazar cualquier tipo de violencia, venga de donde venga. Ante todo, tenemos que prevalecer la única especie humana que existe, que es la raza humana, por supuesto. Bueno, también quiero expresar mi solidaridad con el pueblo de Venezuela y con su presidente Maduro, por realmente ante la desestabilización constante de la derecha nacional e internacional que pretende deslegitimar un régimen democráticamente electo. Está la derecha fascista extrema de los pueblos, de nuestros pueblos latinoamericanos, realmente pretenden desestabilizar, crear falsos supuestos y lo que causan es violencia y desestabilización en los pueblos hermanos latinoamericanos, y que han pretendido también hacerlo acá en el Ecuador a través de no acceder y no aceptar lo que el pueblo ecuatoriano el pasado 2 de abril eligió como presidente y vicepresidente del Ecuador. Como he repetido en anteriores programas, tenemos ya un nuevo presidente que se posesiona el 24 de mayo de este año, que es Lenín Moreno y Jorge Glass. La derecha ecuatoriana lo que intenta y dice que nos parecemos a Venezuela, sí, nos parecemos en el sentido negativo, de la misma forma y modos operandi en que actúa la derecha venezolana, quieren actuar acá en el Ecuador la derecha ecuatoriana. Entonces, hacer siempre un llamado a la paz, a la cordura, a la coherencia y evitar que estos líderes o estos falsos líderes pretendan imponer o desestabilizar injuriando, mintiendo, engañando a sus propios electores, en este caso de Creo, ¿no? Del partido Creo de Suma, y que su candidato fue Lazo y que perdió en las elecciones, ha hecho reconteos, es más, ha habido más ganancia y más votos para Lenín Moreno. Ellos dicen que tienen que exigen el conteo voto a voto, eso no permite la ley. Veamos qué pasa en el transcurso de estos días, pero me parece muy bien que hayan ya desalojado y que no se permita que se cierre las vías principales, como en este caso en la 6 de diciembre, que estábamos, la gente que vivimos por ese sector, estábamos realmente muy preocupados y que se altera toda la forma de vida cotidiana que tenemos los ciudadanos y ciudadanas quiteñas y ecuatorianos. A no permitir la violencia, a rechazarla, este tipo de actitudes, y que bueno, estamos en un país democrático y los ecuatorianos y ecuatorianas queremos seguir viviendo, trabajando, desarrollando, construyendo de la mejor manera propositiva para el bien común. Bueno, en la tarde, en la emisión del programa de esta tarde, tendremos un encuentro con la historia que no nos he contado. Hoy hablaremos sobre el patrimonio inmaterial del Ecuador, de la Semana Santa, su historicidad, religiosidad, costumbres y tradiciones gastronómicas, y de la tradicional y del tradicional plato conocido como la fanesca, preparación especial con un profundo significado religioso, que se la consume durante los días en que de acuerdo a la religión católica está prohibida la ingesta de carnes excepto el pescado, que tiene su peculiaridad y su particularidad es que lo hacen un plato emblemático de la gastronomía ecuatoriana. Más adelante contaremos con la presencia de una gran amiga del programa, la doctora María del Carmen Molestina, arqueóloga ecuatoriana. Con ella conoceremos aquellas manifestaciones culturales del pueblo ecuatoriano vinculado con estas fechas importantes. También quiero felicitar a la provincia de La Suay con su capital Cuenca, porque justamente hoy 12 de abril están festejando, conmemorando un año más de su fundación. Así, y también invitarles, y a propósito del feriado que se acerca en esta semana de Semana Santa, a que visitemos todo el Ecuador, por supuesto, pero también a que visiten esta maravillosa provincia denominada también como el Atenas del Ecuador, que le brinda mucha historia, muchas tradiciones, mucha cultura, mucha diversión, una gastronomía también maravillosa, y de igual manera Van a haber varias actividades que iniciaron ya desde este fin de semana pasado y que concluirán este próximo día domingo. Bueno, también quiero decirles que quiero invitarles a que ustedes viajen a la provincia de Manabí. Este 15 de abril se cumple un año de esta catástrofe natural como el terremoto del 16 de abril. Pero ahí están los manabas esperándoles con sus paradisíacas playas, artesanía, cultura, realmente lugares llenos de encanto y diversidad que ustedes pueden tener en esta maravillosa provincia y también aportar al desarrollo y la sostenibilidad en base al turismo que se genera esta provincia maravillosa de Manabí. Así que a visitar en estas vacaciones del feriado de Semana Santa y a la provincia de Manabí y también a las diversas regiones que tiene este hermoso país de la mitad del mundo, del sol recto como es el Ecuador. Hoy también vamos a viajar a la provincia de Esmeraldas, otra de las provincias que fue afectada por el terremoto del 16 de abril y que ellos les esperan con los brazos abiertos. Tanto los esmeraldeños y los manabas son gente muy amable. Esa es la característica del ecuatoriano en general. Somos solidarios, amables y sobre todo consecuentes. Y esa es parte de la esencia

Bueno, ya está, contamos con la presencia de la doctora María del Carmen Molestina para hablar sobre el patrimonio inmaterial, sobre la Semana Santa, ¿no? Su historicidad, el significado real dentro de la religión católica y sobre todo las tradiciones y costumbres y los ritos dentro de nuestra cosmovisión y de nuestra religiosidad ecuatoriana. Pero justamente antes de irnos con el segmento con mi doctora María del Carmen Molestina, a quien le doy la cordial bienvenida y agradecerle siempre por su presencia y por sus aportes, quiero concluir leyendo lo que Carlos Pacheco me envía a través del WhatsApp. Dice: será por iniciada la Tercera Guerra Mundial, miércoles 12 de abril. La ONU acaba de confirmar el inicio de hostilidades entre Corea del Norte, China, Rusia e Irán con Estados Unidos y sus aliados debido al envío de tropas por parte del gobierno americano a aguas cercanas al territorio de Corea del Norte. Esto unido al ataque con 59 misiles balísticos por parte del gobierno americano contra Siria, han hecho que el Eje Rojo, entre comillas, declare la guerra a todos los estados que apoyan a Estados Unidos. ¡Qué grave! Kim Jong ha lanzado un comunicado desde su búnker en Pyongyang amenazando a Japón, Corea del Sur y Estados Unidos con un ataque nuclear inminente. Expertos consultados por la agencia EFE afirman que si Corea del Norte lanzase un misil nuclear intercontinental contra Estados Unidos, el resto de países haría lo mismo para evitar una devaluación del poder de sus aliados, con lo que se prevé una devastación nuclear que afectará a una gran parte del globo terrestre. ¡Qué grave! De la misma manera, Estados Unidos ha podido comprobar a través de sus satélites que Rusia ha comenzado a mover sus nuevos submarinos nucleares Yansen a través del mar de Bering en dirección a Alaska, lo que da para entender que Vladimir Putin está posicionando su arsenal nuclear en dirección al país de Donald Trump. El presidente japonés Shinzo Abe ha comunicado al secretario de Estados Unidos la necesidad de un ataque demoledor sobre Corea del Norte y China con el fin de erradicar la amenaza del Eje Rojo, entre comillas, sobre el Pacífico, a la vez que se insta a los ejércitos de la Unión Europea para ir a las armas y atacar Rusia a través del frente de Finlandia, Polonia y Ucrania. De momento, Mario Rajoy ha llamado a la calma, indicando que el gobierno español no dispone actualmente de consenso en el Congreso para entrar en guerra y que en caso de hacerlo, España se encargaría junto a los países del sur de Europa de mantener el status quo en el norte de África. En las próximas horas, el Comité de la ONU se reúne para valorar la situación actual y comenzar a mover los cascos azules a las zonas fronterizas de los frentes abiertos. ¡Qué grave! Y todo esto es culpa, queridos amigos, del Imperio norteamericano que ha provocado tantas invasiones, tantas guerras, a cuesta netamente del poder económico y también, sobre todo, de saquear, como ha venido saqueando en la historia, a los recursos naturales de los países y enfrentarlos entre sí, armar a estos grupos terroristas radicales y después que se les han revirado es otra cosa, pero siguen armando, siguen posicionando y dijeron que Siria atacó esta zona donde estaban estos radicales que estaban armados, escúchenme bien, ocasionando estas bombas biológicas, ¿no?, que son causantes los mismos gringos, el imperio yanqui. Por eso me muero de las iras, queridos amigos. Y después, a su pretexto de eso, dicen que Siria ha hecho estos ataques y que ha ocasionado tanta muerte como ocasionó este fin de semana el ataque de los norteamericanos y este ataque de estas bombas biológicas. Es grave la situación. Esperemos que los países, los líderes del mundo y el pueblo en general de este globo terráqueo, ¿no?, alcemos nuestra voz en contra de cualquier tipo de violencia y peor que conlleve a una tercera guerra mundial, porque ahí se desata todos los conflictos, no solo en esos territorios y en ese continente, sino todos los todas las guerras que de pronto hemos apaciguado, ¿verdad? Y hemos llevado a Latinoamérica, a nuestros países, para vivir en paz, se pueden activar. Eso es lo grave de las terceras guerras mundiales, de las guerras en general que ocasionan muerte, desastre. Es una infamia que los seres humanos no aprendamos de nuestra historia. Mi querida doctora María del Carmen Molestina, muy buenas tardes. Qué terrible esta noticia que acabo de leer, que me pasa el compañero a través de WhatsApp, el compañero Pacheco. Qué terrible, realmente. Buenas tardes, bienvenida, mi querida doctora. Buenas tardes, me dejas bastante con el corazón encogido. Qué grave, ¿no? Qué grave. Qué grave, ¿no? No hemos aprendido nada de la historia, mi doctora María del Carmen. El problema no es solamente decir no aprendimos de la historia. El problema para mí es el orgullo humano. Donald Trump le interesa ser el imperio, regresar a los Estados Unidos. Dejó de ser imperio hace mucho tiempo. Y claro, como él sí ha aprendido de la historia, los Estados Unidos se hizo imperio a través de las guerras, porque su depresión económica que tenía en la Primera Guerra Mundial la logró sobrellevar gracias a la venta de armas de Europa. Así es. Que la mantuvo durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso le ha hecho ser imperio y tratar de dominar a todo el mundo. Ahora que otra vez está en descenso, que tiene una inflación terrible, quiere este Trump volver con la guerra sin darse cuenta por su egoísmo. Y ambición, ¿no? Bueno, más que ambición, yo diría ese ego que nos ciega. Lo que él quiere es yo salvo el mundo, yo. Y eso es terrible. Yo creo que nosotros tenemos que reflexionar, justamente ahora que vamos a hablar de la Semana Santa, que empezó el día lunes, debemos reflexionar un poco lo que significa el darse a los demás, el releer un poco la encíclica Laudato Si del Papa, donde habla justamente de lo que significa el expolio que estamos haciendo todos a la casa común, y reflexionar y pensar que no es que yo voy a hacer, no, este momento donde uno empiece como con estas cosas nucleares, todos vamos a salir perjudicados, incluso el que empezó. Así porque es. Lo nuclear no afecta al país tal o al trocito de tierra tal, afecta al mundo entero. Y lo que está en riesgo, mi querida doctora María del Carmen, es la extinción de la única especie del ser humano, así de siempre. Nos vamos a terminar acabando, y eso es gravísimo, pero hay que tener fe todavía. Vamos con la cortina, mi querido Andrés Viracocha, de la historia que no nos fue contada, para iniciar con el tema que nos atañe esta tarde sobre la Semana Santa y nuestra reflexión y el significado. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Bueno, la Semana Santa, dentro del santoral católico, nos llama a una reflexión. ¿Qué representa, mi doctora María del Carmen Molestina, la Semana Santa? Hablemos un poco de la historia, y que de alguna manera se conmemora la partida, yo siempre digo, del primer revolucionario que ha tenido la humanidad, como es Jesús, Jesucristo. Bienvenida de nuevo. Mira, tú me dices la Semana Santa, ¿no? Habría que un poco hablar de el año litúrgico para los católicos, que empieza en noviembre y tiene dos hitos importantes, que todo va en torno a Cristo. O sea, no te diría a Jesús como tal, porque tú sabes, Dios, el Mesías, tiene dos naturalezas, la humana y la divina. Jesús sería su naturaleza humana. Jesucristo es las dos naturalezas, Dios y hombre verdadero. Y entonces tiene, por un lado, la espera, ¿no? El Adviento, la espera de la llegada del Señor, que hablábamos en Navidad. Y luego tenemos el tiempo de Cuaresma, que termina con el Triduo Pascual. O sea, todavía estamos en Cuaresma, aunque se llame Semana Santa, ¿verdad? Es importante. Y claro, de esas dos, la más importante, si se quiere, es la Semana Santa, el Triduo Pascual. ¿Por qué? Porque es justamente el momento cumbre donde Dios por un lado, el Jueves Santo nos deja como tres regalos: la Eucaristía, la presencia de Él, que no se le ve, pero que cambia de sustancia a la hostia, al pan y el vino, y el otro, el sacerdocio, que hacen posible que exista la Eucaristía por la unción que reciben los sacerdotes, y el otro, el amor. Amaos los unos a los otros. En este rato que estamos en esta virulencia de odios, no solamente internacionales, sino también en el país. Así es. Estamos convulsionados con dos facciones, y que no está bien, ¿no? Justamente un momento donde todos deberíamos unirnos, ¿no? Entonces, el lunes, martes y miércoles es como la preparación para los grandes acontecimientos. Entonces, incluso se medita internamente en la religión católica sobre los últimos momentos de Cristo antes de la pasión. Es como la intimidad de Cristo con sus discípulos, que va entregando una serie de cosas, ¿no? Entre eso les va diciendo: me van a matar por amor. ¿Por qué me van a matar? Porque igualé al hombre a la mujer, ¿no? Porque nosotros decimos discípulos en general, uh-huh, y parece que fueran todos hombres, ¿no? Exacto. Había mujeres y varones. Así ahí es. Está María Magdalena, María Cleofás, en fin, la Virgen María. Entonces, iguala. Y eso, en un mundo machista como el judío, principalmente, pues es insoportable, ¿no? Claro, no. Incluso no se permitía, pues, posteriormente, claro, una vez arrancada ya, diríamos, la iglesia y nuestro mundo occidental, el machismo sigue siendo un elemento, ¿no? Pero eso por un lado, que nos está, es el momento, los momentos íntimos de estos tres días, íntimos de Jesús con los suyos, ¿verdad? Y luego viene el Jueves Santo. Jueves Santo, que si bien los judíos en general y ahora todavía celebran la salida de Egipto con toda ese éxodo que fue, ¿no?, y toda la presencia de Dios llevándolos hacia la tierra prometida, por un lado, que es una celebración judía, pero en esa Pascua judía Cristo hace la nueva alianza, es decir, la antigua alianza de Dios con el pueblo queda, como digamos, insubsistente. La nueva alianza es la redención, Cristo con toda la humanidad, ya no solo con el pueblo judío, sino con toda la humanidad. Y es una alianza de amor, en la que, si tú quieres mandar, ser el siervo de los demás, ¿no? Así es. Por eso en el Jueves Santo se celebra, la celebración eucarística se inicia en el ofertorio con la lavada de los pies, ¿no? Uh-huh. El acto de humildad, de amor. Solamente los esclavos en la época de Cristo lavaban los pies, porque en esa época se usaban las sandalias, no había pavimento, venían enterrados, y entonces era costumbre lavar los pies, ¿no?, cuando entrabas a la casa, porque entre otras cosas no la ensucies, ¿no?, materialmente hablando, ¿no? Pues se inicia el gesto, con, ¿no?, con ese gesto de humildad, de amor, ¿no?, al prójimo, ¿no?, de amor, de entrega, ¿no? Entonces ese es el simbolismo. Por eso es que es una costumbre que se inicia desde los primeros tiempos de la iglesia y que ha permanecido hasta nuestros días, ¿no?, la lavada de los pies. Ahora, nosotros en nuestra Semana Santa tenemos lo que se llama el rito sevillano. Es un rito que ya solo, que yo sepa, solamente se realiza en Sevilla y en Quito, ¿no? Y que fue justamente ahora que es el entonces arrastre. Se empieza con el arrastre de las caudas. ¿Y qué es el arrastre de caudas? Porque es un rito muy interesante y que, claro, poco se conoce. De pronto mucha gente lo ve, pero no sabemos realmente el significado y el por qué se lo hace, ¿no? Claro. O sea, este se inició el Miércoles Santo en la Edad Media, no solamente en Sevilla, sino en varios varios reinos en ese entonces de España, en donde se materializaba, digamos, este darse por amor, ¿no? Entonces las caudas son unas capas grandes, negras, con una cruz roja, que indican, por un lado, la humildad y la entrega que deben tener, empezando por las autoridades de la Iglesia hasta el último miembro de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, se llama el arrastre porque, claro, son unas capas larguísimas que arrastran. Van arrastrando, ¿no? Van arrastrando, ¿no? Entonces van ingresando los canónigos de la catedral. O sea, la gente que le ayuda al obispo a dirigir la iglesia local, la iglesia ecuatoriana, diríamos, ¿no? Ajá. Que sería la iglesia local. Entonces, encabezados por el jefe de la iglesia local, ¿no? O sea, el obispo de, el arzobispo de Quito en este caso, ¿no? ¿Y esto se hace en la catedral específicamente? Es que la catedral es la iglesia oficial de la iglesia, de cada iglesia local. Mire, qué importante, ¿no? Saber. Por eso no se llame a iglesia, por decir algo, si me cuesta el rato, a la parroquia de San Gabriel o de María Auxiliadora o lo que sea. O iglesia, la basílica, por ejemplo. La compañía. O... la compañía, lo que sea. Sino catedral. Eso es un título especial que indica cátedra, o sea, magisterio. Es el sitio físico, digamos, donde los obispos, y el obispo, la cabeza del obispo, el arzobispo de Quito, dan cátedra, enseñan, ¿ya? Entonces, por eso este rito enseña a los fieles esa idea de servicio. Por eso, a lo que entran los canónigos, se echan en el suelo como un acto físico, visual, de humildad, ¿ya? Y ahí, pues, echados en el suelo, el arzobispo, con una bandera negra, con una cruz, les como que les da la vuelta, ¿no? Les va bendiciendo, ¿no?, a todos. Eso significa la unidad en el servicio de todos los autoridades que representan a todo el mundo católico. Católico y, ¿ya?, el servicio a Dios y al prójimo. El servicio por Dios a los demás. ¿Ya? Es que tú no puedes servir a Dios si no sirves a los demás, ¿no? Es lo que Cristo lo dijo muy claramente. O sea, el prójimo, el que está cerca tuyo y que tú te acercas a él, ese es como, digamos, la representación de Dios. O sea, tú por amor a esa persona te acercas y le ayudas, sea material o espiritualmente. Entonces, eso es lo que simboliza el arrastre de las caudas. Qué importante, ¿no? Y es como que, o sea, da pauta a todo lo que usted nos va describiendo, ya del Jueves Santo, el Viernes Santo, claro, como tal. Y esto dentro de las tradiciones... acá en el Ecuador, ¿verdad? Que en todavía Ecuador se... y en Sevilla. Y en Sevilla, ¿no?, que se mantiene. Sí. Luego, ¿qué pasa? ¿Cómo sigue esa ritualidad de recordatorio de la muerte y resurrección de Jesús, ¿no? Claro. Luego viene ya el Jueves Santo, mañana, que es un día de fiesta, dentro de esta, diríamos... de este recordatorio de la muerte, ¿no?, doloroso, ¿no?, de la muerte, de dar la vida a Jesús, la naturaleza humana de Jesús por los demás. Dentro de eso es un día festivo. O sea, en realidad el jueves se incrusta dentro de lo que no debería, porque es viernes y sábado, muerte y resurrección, en realidad lo que deberíamos conmemorar solamente, pero el jueves se apalanquea ahí. ¿Por qué? Porque es como el que diríamos resumen de lo que es la redención, porque en el Jueves Santo, y por eso se llama la misa crismal, que se da de mañana en la catedral, donde el obispo bendice el agua, el óleo, o sea, el aceite que luego reparte entre todas las parroquias, que es con el que se bautiza o se les da la unción a los enfermos, como símbolo de una consagración, ¿no? Son estos, el óleo, el agua, ¿no?, en la misa crismal. Pero en la misa ya vespertina, son 5 o 6 de la tarde, 7 de la tarde, eso ya depende un poco el horario de cada parroquia, pero en esa misa vespertina ya se conmemora la Eucaristía. Entonces no solamente es un recordatorio, sino que en la Eucaristía Dios vuelve inmaterialmente, digamos, a entregarse a los demás. O sea, es como se renueva el sacrificio de la cruz. No, y es todo y ese se amor, queda, ¿no?, en, en la hostia consagrada, ¿no? O sea, ya pasa a ser el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, ahí están las tres cosas, el amor, el darse, ¿no?, la cruz, y el servicio. Entonces, por eso es que se ancla en esto que se llama el triduo pascual. Entonces, es una... Pero por otro lado, es una alegría, porque es el renovar nuevamente la ida de Cristo, pero la quedada de Cristo por amor. Claro, ¿no? ¿No? Y eso es lo que debemos rescatar. Exacto. En este tiempo de reflexión, ¿verdad? Que hubo ese ser tan importante, el Hijo de Dios, ¿verdad?, que dio su vida por la unidad, por el darse, por el servicio, ¿verdad? Exacto. Y el amor, en fin, lo que representa. Sin claro. amor no hay nada, mi querida. No hay nada. Doctora no, María si del Carmen. Tú ves, se inicia lo que se llama la Semana Santa con el Domingo de Ramos, ¿no? Claro. Que es esa, por un lado, esa humildad de Cristo, que se monta en un burrico, claro. ¿no? En esa época, pues, si eras de grande y todo lo que quieras, vas de caballo, no en burro. En burro van los humildes, los pobres. Y él se monta un borrico. Y la gente del pueblo, la gente humilde, la gente sencilla, es la que le alaba. Y le alaba como Dios. Claro, y le Hosanna, sigue, ¿no? El Hijo de Dios. Y ese decir Hosanna quiere decir solamente a Dios, no a cualquier persona. Claro. ¿No? Y por eso le echan mantas, cogen ramas para, ¿no? Es como una especie de decir, Señor, te reconocemos como Mesías. Claro, y aquí estamos, ¿ya? Y aquí estás tú. Y eso, ¿no?, es lo que, por otro lado, también a los autoridades judías les como que... ¿Les choca o les chocó? No, pero... sino que dicen, o le matamos a este, acabamos con este, o nos acaba a nosotros. Claro. Simplemente, ¿no? O sea, ellos no supieron abrir su mente. ¿No? Ellos eran yo, la autoridad, un poquito como nos está pasando ahora. Yo la autoridad, de a ver quién gana en autoridad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se... Y la cuestión del poder, ¿no? De obsesionarse por, claro, el poder y el manejo. El poder, ¿no? Y yo sé y tú no sabes. No, y no hay chance de discutir, porque yo soy la ley, ¿no? Los escribas, yo, la ley. Y la ley estaba completamente cambiada, no era la ley original que les había dado Dios en época de Moisés, ¿no? Fueron añadiendo una serie de cosas y obligaciones terribles, ¿no? Y distorsionando el sentido de cómo fue creado, claro, ¿no? Porque por eso es que Cristo en la montaña, en el sermón de la montaña, en las bienaventuranzas, ¿qué es lo que hace? Hablar, no haga, sino bienaventurado el que hace tal cosa, ¿no? Por ejemplo, bienaventurado el pobre de espíritu, se dice la primera, ¿no? Porque ellos verán a Dios. ¿Quién es el pobre de espíritu? Es aquella persona que deja su yo de lado, abre su corazón y deja entrar a Dios. Y al dejar entrar a Dios, se da a los demás. ¿Sí? Entonces, es justamente nada que ver con lo que te decía, ¿no? Entonces, es quitar tu orgullo personal para darte a los demás. Claro, no ser más humilde, ¿no? Claro, que es lo que se reafirma, Cristo reafirma, no a lo largo de su vida, por supuesto, pero en la Eucaristía. Así es, ¿no? Me voy, pero me quedo. Y aquí estoy para seguir... Y quien, con ustedes, ¿no? Y claro, y el católico que vive la Eucaristía tendría que vivir para los demás. Y así, y sobre todo, ¿no?, hablando del Ecuador, que el porcentaje mayor, ¿verdad?, de la población es católica, ¿verdad? Claro, hay que enseñar mucho todavía a los católicos, porque hay veces que un poco se han quedado con los ritos de afuera. Y no penetran, no conocen. Es como a un niño que se queda sabiendo hacer garabatos cuando le enseñaron a leer y escribir, pero no entiende el significado de las palabras. Más o menos es lo que le ha pasado, ¿no? Entonces, de ese Jueves Santo tan importante, día de fiesta, se pasa ya a todo lo que sucedió de noche, ¿no? Primero a la oración en el huerto. Aquí en el Ecuador, en Quito sobre todo, en el rito se ha eliminado lo que había antiguamente, porque se ha reducido mucho la procesión Semana Santa de lo que era antes. y que antes se guardaba incluso los 40 días, ¿verdad? Bueno, eso es la cuaresma, eso es de preparación, no. Pero en los ritos de en Semana Santa... En los ritos Santa, de Semana Santa como tal sí se han ido perdiendo. No se han ido perdiendo, lo que pasa es que ahí ha entrado en las... sin entender tampoco lo que hacían, sobre todo en el siglo XIX... que nosotros les hubiéramos ahorcado a esa gente, ¿no? Porque al final es nuestro patrimonio inmaterial, ¿no? Entonces eliminaron parte de nuestro patrimonio material. Cuando entró los regímenes liberales aquí en este país, entonces quitaron muchas de los ritos y de las ceremonias que se hacían en Semana Santa. Ya, ¿y cuáles eran exactamente? Entonces, una vez terminado el Jueves Santo, la noche, o sea, entre jueves a viernes, ¿no? En esa noche se rememoraba la oración en el huerto, el prendimiento de Cristo y luego pues toda la parte que va de Anás a Caifás, a Pilatos, o sea, toda esa parte que está en la cárcel pero yendo preso, digamos, de un lado al otro, ¿no? Y cada uno viendo cómo se deshace, ¿no? Claro, lavándose las manos, no quería tenerlo, no sé, no, esto ya pasó de mis manos y no soy yo, es una peripecia, ¿no? Exactamente. Entonces, eso se conmemoraba, se hacía un monumento donde estaba Cristo orando, y entonces la gente, las cofradías, iban vestidos a veces, unos de negro, otros de morado, bueno, en fin, con vestuarios medios elegantes, a acompañar en la oración a Cristo, ¿no? Y había el típico rito que lo dice el Evangelio, ¿no? Que se durmieron los apóstoles más cercanos, ¿no? Los tres que les llevó a Juan, Pedro y Santiago más adelantito, y él regresa, ¿no? Después de que está orando, regresa y están dormidos, ¿verdad? Entonces, están dormidos, pero ¿por qué están dormidos? Entonces, mientras se escenificaba, digamos, este sueño, había un locutor que explicaba, ¿no? Y decía que el sueño, les ataca el sueño, la dormidera, porque no saben ver. Porque ellos todavía están cargados, sus ojos, de pecado, de inclinaciones, no, diríamos, ascéticas, ¿no? Sino más bien materiales, apegados demasiado a sus cosas, y no saben ver lo que en realidad significaba su maestro. Entonces, eso iba diciendo, ¿no? Y ahí, espontáneamente, el pueblo empezaba a dar lo que ahora pasa en Sevilla, ¿no? Lo que llaman las saetas. Es decir, como una especie de piropos, mira, ¿no? Que lanzaban de acompañamiento a Cristo que está en oración. ¿Ya? Entonces, eso pasaba dos, tres, cuatro horas, depende, no había una hora fija de decir la ceremonia dura de tal a tal, ¿no? Dependiendo, era el acompañar. Y luego hacían toda la ceremonia de que venían los soldados, venía la gente, de que le cogía a Cristo, Judas que toda le traiciona, esa representación, y la garrota de la oreja de Pedro a uno, y que Cristo coge la oreja mientras le están y le vuelve a colocar, le sana, digamos, ¿no? Es como su último milagro hacia alguien, hacia el otro, ¿no? Hacia el prójimo. Y le dice, envaina tu espada, ¿no? Entonces, todo eso se hace y se iban. Todavía una capilla que se llamaba la de Anás, la de Caifás, ¿no? Capillas. Y por fin la última que era la de Pilatos, donde se escenificaba todo el juzgamiento de Pilatos, ¿no? Y que se lava las manos. Poncio Pilatos. Qué bueno, que en el fondo Poncio Pilatos y los romanos no tenemos nada que ver. Entre ustedes. Eran bonitos. A nosotros no nos interesa esto del rey de los judíos, ¿verdad? Entonces, todo eso se significaba. Eso se eliminó. Lo eliminó Alfaro. Justamente, ¿no? Entonces, quedó, en principio, solamente la procesión del Viernes Santo. No. Pero muy reducida. No es hasta los años 60, por ahí, del siglo XX, 50, 60, más o menos, en que se regresa, se retoma, y lo retoman los franciscanos. Mira, qué importante. Entonces ya no es la procesión como era antes y como sigue siendo en Sevilla, donde desde el alcalde de Sevilla, o sea, todas las autoridades civiles, más las autoridades eclesiásticas participan. Ahora, alguien me dijo que en este Viernes Santo van a incluir a las autoridades eclesiásticas que van a participar en la procesión con las caudas. Y dentro de la procesión del Jesús del Gran Poder, se denomina acá en Quito. Le llaman la procesión del Jesús del Gran Poder, sí. Por la imagen, sobre todo, que ¿no? La imagen, no sé por qué, le pusieron, eso fue un cambio de nombre, simplemente, que fue muy, en los años 60, cuando empiezan los toros, uh-huh. En Sevilla hay una imagen de Cristo que se llama el Jesús del Gran Poder. Y eso que se es retoma acá. La imagen que los toreros... Es como de la devoción de los toreros. Yeah. ¿No? Y ellos tienen una cofradía del Jesús del Gran Poder. Ah, y ¿ya? Se toma el nombre como entonces, tal. Entonces, como que al Jesús Nazareno, que es un nazareno, el de San Francisco, le cambiaron y le llamaron Jesús del Gran Poder. Y es la procesión del Jesús del Gran Poder. Y esta procesión que se da aquí el día viernes y en Guayaquil es del Jesús del Cristo del Consuelo, tengo claro, entendido, Cristo ¿no? Del Consuelo. Está decretada como parte del patrimonio inmaterial intangible del Ecuador, ¿verdad? Sí, el Instituto de Patrimonio lo declaró. Sí. Y es importante porque participan realmente miles y miles de fieles, ¿no? Es la. Y hay y personajes importantes también que todo se incorporan el mundo, de la o sea, procesión. Se incorporan a la procesión, exactamente. Como ¿no? Los cucuruchos, ¿verdad? Bueno, los cucuruchos es otro sentido. Ya. Bueno, aquí se eliminó también el paso, que como en Sevilla se llaman las andas, ¿no? Los pasos que saca cada cofradía. Aquí las cofradías se eliminaron. Hay cofradías, pero que no tienen el sentido antiguo, ¿no? Y el peso, ¿no? Que tenían. Claro, entonces tenían una imagen. La cofradía, antiguamente, desde la Edad Media, y aquí en la audiencia fue muy importante, y en parte de la República, porque hubo la cofradía era la que sustituía a todas las instituciones sociales que hay ahora en el Estado. Claro. No, exacto. O sea, no había seguro social, pero había la cofradía. Ya. Que la cofradía, cuando moría uno de sus miembros, se encargaba de la manutención de la viuda y sus hijos. Uh-huh. Y así hacía la labor social, ¿no? Al que estaba sin trabajo o con problemas, lo que sea. Había el acto de solidaridad. La cofradía era, por eso se llama cofrade, ¿no? O sea, que en latín quiere decir grupo de hermanos, yeah, ¿no? Uh-huh. Cohermanos, ¿no? El frater, viene de frater, ¿no? Cofrade. Entonces, sacaban pues a cada una de las imágenes de las distintas iglesias, iban sacando para la procesión, igual que sucede en Sevilla. Actualmente solamente San Francisco con el Jesús del Gran Poder, ¿no? ¿Y qué personajes encontramos dentro de esta procesión y de esta ritualidad que hacen los ecuatorianos? Claro, entonces en esta ritualidad que tú decías, los cucuruchos, ¿no? Hay como en las cofradías hay estos que son, digamos, los penitentes, o sea, gente que públicamente quiere desagraviar algún daño que ha hecho a la sociedad. Uh-huh. Actualmente no es así, pero ese es el sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo típico, o sea, yo me levanté a tu marido, es un daño social, no uh-huh. Es un daño que estoy haciendo yo a mí mismo o que no se nota, o sea, uh-huh. Yo me levanté tu marido, estoy agraviando. Ahí me crucé en el camino. Exactamente, estoy agraviando a la sociedad. Claro. Entonces, esos pecados que agravian a todo un conjunto de sociedad, tenían que públicamente, también el arrepentimiento no ser escondidito, sino público, ¿no? Yeah. A veces el arrepentimiento público causaba a veces demasiado otro daño, porque a lo mejor la mujer no sabía. Claro, la legítima está no sabía. Por algo, claro, penitente. Y también están las lloronas. Esas son otras, esas son las que un poco representan a las mujeres de Jerusalén, que lloraron, que iban las discípulas. Claro, ¿no? De Jesús y de Dios, de claro, Jesús, y lloraban por que la muerte. Que iban llorando, acompañándole juntamente con la Virgen, ¿no? Entonces, en el camino del Calvario. Entonces, esas son las lloronas, están significando aquello, ¿no? No. Pero, entonces, dentro de los cucuruchos hay los cucuruchos. Aquí en Quito me parece que no hay, pero normalmente había los que son tapados completamente y aquellos que la cara está descubierta. Tienen el gorro, pero la cara descubierta. Entonces, los tapados completamente son justamente aquellos que han ofendido a la sociedad, pero están en el anonimato. ¿Por qué? Porque si salen del anonimato, el mal sería peor. Ya, ¿no? Mira tú, ¿no? Entonces, por eso van tapados. Los destapados son aquellos que se sienten pecadores y quieren hacer una penitencia especial. Y que se ve también en la actualidad la procesión, que se van latigando, claro. Otros llevan una cruz, se ponen esa corona que más bien era como realmente un sombrero realmente de espinas, no corona, claro. Como tal, ¿no? Claro, lo de la corona es que vemos ahora, eso es un poco la sofisticación de los artistas. Claro, ¿no? ¿No? Que han ido modificando incluso los clavos en las manos. Nunca se clavaba en las manos. Primero porque el rato que clavabas en la mano se rasgaba y se caía de la cruz. Pues. Quedaba. Les clavaban, cuando había clavos, les clavaban en la muñeca. Que si tú te tocas la muñeca aquí adelante, tú ves que hay un hueco entre los huesos. Entonces, ahí es que metían el clavo. Entonces los propios huesos y la propia mano les sostenía, ¿no? Sostenía, o sea, clavos, no hacía evitar que se desgarre. Se desgarre, ¿no? Entonces, pero... Eso, y generalmente también llevaban a los ¿cómo se llaman estos? El bueno y el mal ladrón, aquel que se arrepintió. Claro, que estaba al lado de Cristo y el otro que no creía, pues, o sí creía. O sea, los dos no creían, o sea, no es que creían o no creían en el Mesías, sino que Dios les dio la gracia de la conversión, de acercarse a Él mientras estaban muriéndose igual, ¿no? Ellos por una cosa justa, claro, porque hecho? Les crucificaban en esa época a los ladrones, delincuentes, ¿no? A gente que había hecho alguna cosa muy mala, era lo peor que castigo que les podían dar. Entonces el uno cogió la gracia de Dios y le dijo, perdóname, o sea, vio en Cristo a Dios. Mira tú. El otro no cogió esa gracia. Entonces, bueno, puede ser que el rato que murió se arrepintió y los dos tenían el cielo, además el otro no tenía por qué estar en el infierno. Bueno, eso ya queda a cada uno. Pero esos dos iban, por lo general, atrás del Nazareno, en un anda que se llamaba el anda de los ladrones. Y ahí hacían esa representación. Y hacían la... claro, ¿no? Entonces venían las siete palabras que ya se habían hecho el mismo viernes, o sea... Generalmente las procesiones son por la mañana y a las 3 de la tarde es lo que se llama las siete palabras, que es una meditación en las iglesias que en la época de la audiencia y después un poco era una representación que se veía teatral, ¿no? Por eso es que las imágenes tienen goznes. Es decir, se mueven los brazos, ¿no? Yeah. Porque en esa representación se iba diciendo las palabras de Cristo, hasta que luego muere, y entonces Cristo se movía, ¿no? El sacerdote iba hablando y explicando y todo eso. Y a la final venía el descendimiento, entonces le sacaban, bajaba las manos, quedaba la cruz vacía, etcétera, ¿no? O sea, era escenificado, y la misma la Virgen y toda la cosa, ¿ya? Entonces ese es el Viernes Santo. Había también después de ya de la muerte de las siete palabras, había durante la noche de entre el viernes y el sábado lo que se llama el rosario o el pésame de María. Entonces era la gente iba a donde una Virgen Dolorosa a darle el pésame. Entonces, ¿qué era el pésame? Era recordar todo lo que la Virgen sufrió viendo a su hijo lo que le estaba pasando, ¿no? Entonces, a la Verónica, entonces había una explicación de la Verónica que le limpió el rostro y que sentiría la Virgen, ¿no? La entrega de Cristo a la Virgen, a Juan, y todo eso, ¿no? Entonces, eso era el pésame, ¿no? A María. Que eso se ha perdido completamente, ahora ya no se hace. Pero era una cosa bonita, ¿no? Era como acompañar a la madre sufriente. Entonces, con el pésame a la Virgen, la sociedad, ya es hora, ¿no? Sí. La sociedad era la que, o sea, la gente que tenía un poco más de plata, hacía, después del pésame, iba a consolar a las viudas pobres, llevando las cosas. O sea, iba a las familias necesitadas, que era muy bonito, ¿no? Claro, era el acto de la solidaridad y lo que representa Jesús y Dios como tal, exactamente, ¿no? Dentro de estas épocas, claro, del simbolismo dentro del catolicismo. Y luego ya venía el sábado de noche, donde está, bueno, de mañana la Soledad de María, así un poco rápido, y de noche es lo que se llama la Vigilia del Pascual. Es decir, la conmemoración, ¿no?, de la resurrección de Cristo, el sábado de noche. ¿No? ¿Y el domingo? Muchas veces, el domingo es un domingo de Pascua, pero... De la felicidad, La fiesta es... El sábado. El sábado, o sea, muchas veces pasa a los católicos de aquí en el Ecuador, que nos hemos quedado en una muerte. Claro. Y no vamos a la resurrección. Claro, la gente, no festejamos de la resurrección. La ceremonia tan importante que es la del sábado de noche... de Pascua. No, el sábado de noche la gente no tiene costumbre, ¿no? Y es una ceremonia lindísima. Qué importante, mi doctora María del Carmen. El último mensaje, porque me he pasado, mi querido Dani, disculpa. Sí, yo llegué tarde, además. Sí. ¿Cuál sería el último mensaje, y que no se pierda el sentido verdadero de lo que representa para los ecuatorianos y para el mundo católico en general la Semana Santa? Bueno, yo creo que, por supuesto, para los ecuatorianos de este momento, es un momento de unión, de darse, de amor, de sentirnos verdaderamente hermanos, porque eso es lo que le va a gustar a Cristo, no que sigamos así, cada uno más violento que el otro, ¿no? Los dos bandos, sentirse hermanos, que nos demos la mano. Y por el otro lado, al mundo en general, el mundo católico, que viva la Semana Santa, que viva lo que significa el Triduo Pascual, y que se transforme internamente para poder externamente transformarte. Qué importante, mi doctora María del Carmen. Siempre hemos aprendido, y sé que muchos de ustedes, los que nos están escuchando, desconocen y desconocíamos en general lo que representa, y esta parte de la religiosidad y estas expresiones y esta ritualidad dentro del Ecuador y del mundo católico, de los fieles devotos de Dios y de Jesús. El mensaje está dado, mucha reflexión para quienes son católicos y creen en Dios y en Jesucristo y lo que realmente representa. El día de mañana estaremos... Y para los que no son católicos también. Y para los que no son católicos, un llamado también a la reflexión y a la unidad. Somos todos seres humanos y tenemos que aprender a sentirnos cada día mejores seres humanos y no perder ese sentido y esa esencia de vida en este espacio y tiempo. Y rechazar todo tipo de violencia, venga de donde venga. Es grave lo que acabé de leer al inicio del programa, que nos mandó este compañero Pacheco, de la provocación posiblemente de una tercera guerra mundial. Ojalá no se dé, y que esta semana podamos reflexionar cada uno de nuestros líderes y de nuestros pueblos. Bueno, el día de mañana dedicaremos a hablar al turismo de la provincia de la Azuay, que está en sus festividades. Lo haremos con un verdadero cuencano, y también vamos a hablar sobre este maravilloso plato gastronómico, como es de la tradición de esta Semana Santa, como es la fanesca, que es único en el mundo. No, es muy español. Mezcla granos nuestros, es español. Me voy, mi querido Andrés. Muchísimas gracias. Calla Cama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Muchísimas gracias por su conexión y nos veremos en un nuevo encuentro con este Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.